¿Cómo están, estimados amigos y hermanos? Dios les bendiga grandemente. Estamos en el penúltimo estudio sobre el libro de Isaías en lecciones bíblicas. Nuestro título para esta ocasión es Jesús, el deseado de todas las gentes. Y quiero hacer una oración, pero antes quiero leer un texto. Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3 nos dice lo siguiente. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Con estas palabras vamos a inclinar nuestro rostro y hacer una pequeña oración. Querido Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de compartir esta palabra. Por favor, Señor, como dicen estos textos, la luz brillará en nuestro amanecer. Pedimos, Señor, que esa luz brille, esa luz es Jesús. Ayúdanos, Señor, a contemplarlo, porque Él es nuestro Salvador y Él quiere morar en nuestras vidas. En su nombre, amén. Jesús, el deseado de todas las gentes. Jesús, el anhelado de todas las gentes. Jesús, el amado de todas las gentes. Jesús, el esperado, el necesitado de todas las gentes. La pregunta es, ¿qué tanto amas? ¿Qué tanto esperas? ¿Qué tanto anhelas? ¿Qué tanto deseas a Cristo en tu vida? Mi deseo es que al terminar este pequeño estudio, amemos más a Jesús, porque lo contemplaremos, porque lo miraremos, porque Él nos amó primero. Así que vamos a tomar algunos fragmentos en Isaías capítulo 59, 60 y 61. Quizá deberíamos leer todos los capítulos, pero vamos solamente a tomar algunos textos. Y quiero comenzar leyendo lo que nos dice Isaías 59. Vamos a encontrar aquí un verdadero problema, un problema exageradamente serio, un problema que es el mayor problema que existe en el mundo y en el universo, el mayor problema de Dios. Dice Isaías capítulo 59, vamos a leer versículos 2 y 3, dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Hablan maldad vuestra lengua. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Versículos 10, 11 y 12. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Vemos aquí algunas expresiones muy interesantes del pueblo de Dios que está clamando, está gritando, está sufriendo. Dice que gruñen como osos, se quejan como una paloma que está herida y a punto de morir, se sienten como ciegos. Andan de día como si anduvieran de noche y tropiezan. tratan de caminar, tocan la pared como si estuviesen ciegos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El pueblo de Dios, el escogido de Dios, no debería, en lugar de quejarse, alabar a Dios, pero vemos en estos textos que el pueblo sufre. ¿Por qué razón? Como vemos, el pueblo sufre porque hay pecado, porque hay iniquidad, porque hay rebelión. El pecado es un tema serio. El pecado trae consigo sufrimientos, trae consigo desesperación. Sentimos los efectos del pecado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el origen del pecado? El pecado es algo que no debe existir. El pecado es un intruso que existe donde no debería. Es algo que no se puede explicar. Es algo que afecta y podemos ver los efectos en nuestras vidas. Como mencioné, sufrimientos, dolores, desesperanza, no tiene sentido nuestra vida. Podríamos ser quizás padres de familia, pero a veces no encontramos el sentido de seguir viviendo. Hay suicidios, hay mucha maldad alrededor del mundo a causa del pecado. El pecado no tiene explicación. Nos dice El conflicto de los siglos, página 284, lo siguiente. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Es decir, el pecado es algo que no debe existir, es algo ajeno al gobierno de Dios, es algo que está allí y que molesta. Si el pecado tuviese una explicación, si su origen tuviese alguna explicación, el pecado entonces dejaría de ser pecado, porque hay una razón de existencia y el culpable sería Dios. Dios estaría bajo juicio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que el pecado entró a este mundo? Nosotros conocemos la historia. Vamos a Génesis capítulo 3. En el capítulo 2 de Génesis nosotros encontramos, capítulo 1, encontramos la creación del mundo, encontramos la creación del hombre. Y podemos ver que en varias ocasiones Dios dice con su palabra, todo es hecho bueno en gran manera. Y esto lo conocemos. Dios tiene la autoridad de decir que todo lo que Él creó es bueno en gran manera. Cualquier persona, cualquier ser que diga lo contrario está en rebelión contra Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero la serpiente, dice aquí, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos en este relato que aparece un enemigo Y dicho sea de paso, el pecado no se originó aquí en esta situación, en la creación, con Adán y Eva. El pecado se originó en el cielo, en un ser, Lucifer, que pecó contra Dios, transgredió la ley de Dios. Ahora aparece aquí como un animal bueno, contradiciendo la palabra de Dios. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era colocar en la mente de Eva, primero, y después Adán, un concepto erróneo de la libertad o del libre albedrío. Es decir, él quería que Adán y Eva tomasen decisiones independientes de la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? Pecaron. Se apartaron de Dios, haciéndose independientes, pecan. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Qué viene como consecuencia de pecar? Más alejarse de Dios. ¿Y no es esa nuestra comunión con Dios? Pecamos, ¿y qué produce en nosotros? Dolor, sí, pero también apartarnos de Dios. Nos sentimos indignos. Y es lo que sintió Adán y Eva. Se sintieron indignos, huyeron de la presencia de Dios. Ahora, una pregunta. ¿Cuán destructivo es el pecado? Hay un principio fundamental que encontramos en la Escritura y lo podemos ver en el siguiente texto, Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Nos dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Qué es lo que es Jehová? Fuego consumidor. El carácter de Dios. Su forma de ser, su gloria, su luz que lo rodea, todo su ser es fuego consumidor y es un Dios celoso. Entonces encontramos un problema bastante serio aquí. Y déjenme ilustrarlo con una pequeña historia. Resulta que un hombre quería quemar alguna hojarasca en su jardín. Y quería utilizar gasolina. Él fue a su garage buscando el combustible y el combustible estaba en la parte superior. Así que él, queriendo tomar el combustible para poder quemar su hojarasca, el combustible o la gasolina se derramó sobre sus vestiduras. Así que el hombre estaba completamente empapado en gasolina. Pero no le importó. Así que sale de su garaje y está buscando las hojas para quemar. Aparece el vecino y muy amablemente le dice, ¿qué es lo que te sucedió? Deberías quitarte esas vestiduras contaminadas con gasolina porque es peligroso, ¿no ves? Y este hombre le dice, es que yo necesito quemar la hojarasca. Pero te recomiendo que primero te quites tu vestido, te cambies de ropa y después vas y quemas lo que tienes que quemar con la gasolina. Pero el hombre, necio, terco, le dijo, no te preocupes. Así que podemos imaginar lo que sucedió. Este hombre inició el fuego y el fuego terminó en sus vestidos. Así que el vecino tuvo que ir y ayudarlo para poder quitar la ropa antes de que se quemara y perdiera la vida. Saben, nosotros somos como ese hombre que trata de quemar hojarasca. Nosotros estamos con vestiduras contaminadas con el pecado. El pecado es esa gasolina sobre nosotros. Este hombre está coqueteándole a la muerte y nosotros andamos por ahí tranquilos con esas vestiduras y no nos importa lo que suceda con tal de cumplir el propósito de nuestra vida. Pero hay algo muy importante. que quiero mencionar. El pecado no puede estar en la presencia de Dios. Dios es la chispa que enciende el combustible. Así que nosotros estamos en peligro. Si Dios apareciera delante de nosotros, nosotros quedaríamos fulminados, porque el pecado es como esa gasolina que se enciende y Dios es el fuego que la enciende. Y para comprobar esto, quiero leer a continuación un texto de El Discurso Maestro de Jesucristo, página 55 y 56. Nos dice lo siguiente: dondequiera que esté el pecado, voy a volver a repetir esta parte, dondequiera que esté el pecado, esto podríamos decirlo también, donde quiera que caiga gasolina, Dios es para él un fuego devorador. Si elegir el pecado y rehusáis separaros de él, la presencia de Dios que consume el pecado os consumirá a vosotros. Es decir, no podemos estar en la presencia de Dios. Dios no mora junto con el pecado. Y somos pecadores. Así que, si Dios apareciera, seríamos fulminados. Lo mismo ocurrió con Adán y Eva. Tuvieron que ser separados de la presencia de Dios. Pero, aquí aparece el amor de Dios. Aquí aparece un plan para poder otra vez, reconciliar al hombre con Dios. ¿Cómo podríamos llamar ese plan? El plan de la redención. ¿Y cuál es el centro del plan de la redención? Aquí aparece Cristo. Cristo es el plan de la redención. Cristo es el centro de la redención. Cristo es y debe ser para nosotros el deseado de nuestra vida. Él es el que ahora nos va a reconciliar con Dios. Y vemos que Dios actuó inmediatamente cuando aparece el pecado o la separación entre Dios y el hombre. Esto lo leemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. Jesucristo es la simiente prometida, el único que es capaz de reconciliarnos. ¿Y de qué manera lo va a hacer? ¿Cuál es el método que se utiliza? ¿Cuál es el método que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo idearon desde antes de la fundación del mundo para cuando apareciera el pecado? Justificación por la fe. Y quiero mencionar que justificación por la fe es quitar los trapos de inmundicia, los trapos contaminados con el pecado, los trapos, las ropas contaminadas con gasolina, entonces Dios trae sobre el hombre una vestidura diferente, una vestidura de luz. Y esa vestidura fue tejida por el Padre, ¿en quién? En Jesucristo. Vemos aquí que hay mil razones para que Cristo sea nuestro deseado, nuestro anhelo, amarle cada vez más. Ahora, justificación por la fe. ¿Qué significa justificar? Justificar es declarar a algo como justo. Ellen White lo llama justificar, es justificación, es sinónimo de perdón. Así de sencillo. Justificar es perdón. Es una declaración legal, es una declaración forense. Es decir, Dios le dice a Adán y Eva, o a nosotros, te perdono. Puedes ir tranquilo, te puedo perdonar. Lo he hecho, te amo y te perdono. Entonces el hombre sale, ese hombre que llega arrepentido ante la presencia de Dios, sale perdonado. Ese hombre va al mundo, va a su hogar y vuelve a pecar. Y arrepentido otra vez viene con Dios. ¿Y Dios qué hace? Perdonar. Te declaro otra vez perdonado. Y ese hombre se vuelve otra vez. Pero ese hombre vuelve a pecar y regresa otra vez. ¿Y Dios qué hace? Perdonar. ¿Eso es justificar? ¿Eso es justificación por fe? Sí, pero hay algo más. No, justificación por fe no consiste en pecar, perdonar. Pecar, perdonar. Hay algo más. Recordemos que en Génesis encontramos en el relato de la caída que Satanás logró conseguir que Adán y Eva tomasen decisiones independientes de él. Se separaron de Dios. El propósito también de justificación es volver a traer al original la voluntad del hombre, que ya no tome decisiones por sí mismo, egoístas, independientes, sino que ahora vuelva nuevamente a estar en el mismo lugar, en la senda correcta, en la senda de obediencia que fue en un principio. Es decir, cambiar al hombre. Sí, declararlo como perdonado, declararlo justo, pero también hacerlo justo. Ahora, justificación por fe. Eso es, como mencioné, justificar. Pero ahora, ¿qué es la fe? La fe es confiar en la palabra de Dios. Fe es confiar que la palabra de Dios tiene el poder de hacer lo que dice. Si la palabra de Dios dice, te daré un corazón nuevo, en la propia palabra está el poder para transformar un corazón. Dios quiere desechar de tu corazón, quiere eliminar de ti un corazón de piedra que tú tienes, a mí también. Y quiere colocar un corazón distinto, el corazón de Cristo, la mente de Cristo, para vivir en una vida de justicia. Ahora, ¿cuál es la función de la fe en esto? Como pueden ustedes ver en su pantalla una imagen, como nosotros podemos ver, hay desastres en el mundo, hay inundaciones, y a veces las personas necesitan ser rescatadas, y muchas veces utilizan medios grandes como un helicóptero. Ahora, este helicóptero envía una soga, algo para poder llegar a la persona donde se encuentra. Y la persona desesperada toma esa soga, esa cuerda, y el helicóptero la puede salvar. Ahora, ¿cuál es la qué nos ayuda esta ilustración para conocer la función de la fe? La fe nos salva, en sí misma nos salva. Pero el que salva es Jesucristo. Y en esta ilustración, Jesucristo es el piloto. Él envía la conexión con nosotros, que es la fe. ¿Cuál es la función del hombre en esto? Tomarse de la fe. Agarrarla. Y esa cuerda, que es la fe, nos lleva a Dios. Nos lleva al Señor Jesucristo. Solo tenemos que decidir tomar los recursos que el Padre hizo en Cristo, fe que obra. Ahora, nos dice Fe y Obras, página 108, Esto es justificación por la fe. Cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. El discurso maestro de Jesucristo en la página 24 nos dice que justicia es buenas obras. Justificación viene de justicia. Justificación por la fe también puede ser llamado justicia por fe. Es decir, justicia es buenas obras. Es decir, justicia viene por la fe. La fe es un regalo de Dios. La justicia, las buenas obras vienen con la fe. Ahora, para ir concluyendo, volvamos a Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Quién es esa luz? Jesús. Jesús quiere brillar en nosotros. Jesús quiere morar en nosotros. El misterio que había estado oculto desde las edades eternas, ahora ha sido manifestado. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Una promesa. Dios está prometiendo la luz. Dios está prometiendo que la justicia de Dios se refleje en nosotros. Y eso es cuando Cristo mora en nosotros. Por eso, Ageo 2:17, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes. Y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tu vida, tu ser, tu cuerpo es templo de Dios. ¿Deseas que Cristo more en ti? ¿Deseas que esa luz brille en ti? ¿Deseas tomarte de la fe y esa misma fe producir en ti justicia? ¿Impartir justicia? Dios lo promete. Y quiero, para terminar, leer Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de vuestro Dios, a consolar a los enlutados. Isaías 61, 10 y 11 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Hay alegría aquí. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Vemos las vestiduras, ya no son vestiduras contaminadas, ahora son vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Jesús está llamando ahora. Él quiere impartirte luz. Él quiere darte su fe. Él quiere darte su justicia que viene por la fe. Él te dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús te está haciendo esta invitación. ¿Cuál será tu decisión? Ojalá que decidas Cristo morar en tu vida, amarlo, que Él sea el deseado en tu corazón. Que Dios te bendiga y te guarde.